Frank, echa una moneda, echa una moneda. Colega, no sé. Qué temazo el de Mortal Kombat, tío, qué de año, ¿Cómo me está poniendo? ¿Cómo me está subiendo? Es que no sé si grabar un podcast o liarme a hostias con quien el primero que veía por la calle directamente. Imagina, tú, no sé, ven para acá. Qué temazo, tío, qué temazo y qué gran videojuego, Mortal Kombat, que nosotros... Por ahí van los tiros, Recuerdo cuando fuimos al cine a ver esta película, a ver Mortal Kombat, que al decirlo en inglés hablábamos de Mortal Kombat. Era combate moral, en vez de mortal. Mortal Kombat. Bueno... Señores, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Pero de parte, vamos a volver por nuestros derroteros, señores, en una nueva edición más de los podcasts de Franny Kike, que hacía tiempo que no decía esta frase que me encanta. Es verdad. Y se me llena la boca. Una vez más. Una nueva edición de los podcasts de Franny Kike dedicado al tema de los videojuegos, que últimamente hemos hecho bastante. Hicimos el 31 de Street Fighter, y son hecho otros dos podcasts de temas diversos y volvemos a los videojuegos. Son muy solicitados, porque son muy solicitados y son de los que más descargas tienen. No sé por qué será, probablemente porque sois todos unos picados de los videojuegos. Si claro, porque los videojuegos han inundado nuestras vidas desde pequeños, que muchas veces las nuevas generaciones los flipan con sus modernos videojuegos, pero yo últimamente veo aplicaciones en el móvil, veo juegos y tal... Y realmente, no solamente está todo inventado, sino que los videojuegos de antes, pues a mí que eran mejores, tío. No, es que somos muy viejos. Vamos a ver, no, lo que pasa es que tú te has criado con esos juegos antiguos que para ti tienen un gran valor emocional. Pero tú, a estos niños de hoy en día, estos niños pequeños que se están criando con el Call of Duty, con el God of War, con maravillas de la tecnología, dentro de 20 años, cuando sean mayores, dirán que qué juegazos se hacían antiguamente y qué mierda los de su hijo, ¿sabes qué te digo? Claro, no sé, yo... Es que el tema evoluciona, los videojuegos están evolucionando, señores, están evolucionando a un gran ritmo, están evolucionando a un ritmo vertiginoso, sin embargo, nosotros seguimos manteniendo esos viejos videojuegos que nos alegraban nuestras tardes de pequeños. Se los seguimos manteniendo tan fresco en el recuerdo como si fueran de ayer. Es cierto que se han vuelto más realistas y tal, pero yo creo que siempre hay un mismo patrón, un hilo conductor de que los videojuegos siempre tienen las mismas temáticas. Claro, lo que pasa es que se reciclan. Se juega online, que ya lo hablamos en el podcast de Street Fighter, ahora juega online. Con pero, mucho, coño, con gráficos. Antes jugaba con amigos de verdad, de carne y hueso. Barrio, claro. Con el Quique, coño, no con un tío que no de Suecia, de nada. Cojones, yo que sé quién es ese tío. Acabo de jugar contra que el campeón. Que le den por culo a todos los suecos. Que le den por culo al campeón de Dinamarca. Acabo de eliminar jugando online al campeón de Dinamarca. Eso me dijo el otro día un alumno mío. Me llega el chaval y me dice, profe, dice, he estado jugando online a un videojuego de no sé qué, de guerra. Dice, he acabado con el campeón de Dinamarca. Ya es tu tío. Te cagas. El campeón de Dinamarca. Es un niñato. Bueno, pues, bueno, señores, pues nosotros, somos grandes expertos en videojuegos porque de chiquitito hemos tenido el Spectrum, hemos tenido todas las consolas. Ahí está nuestro historial de podcast sobre videojuegos. Ah, por cierto, Quique, no solamente nosotros hemos sido grandes jugones y hemos tenido, gracias a Dios, entre los dos muchas plataformas, muchos juegos, sino que además yo soy subcampeón de Street Fighter del barrio, que lo comentan en otro podcast. Es verdad. Subcampeón, que es más que campeón. Explícanos mucho por qué. Más. Claro, tío, porque si a ti te preguntan, a ver, ¿tú qué eres? Campeón, no está mal. ¿Y tú qué eres? Yo soy subcampeón. Yo soy subcampeón de Street Fighter, o sea, del barrio. Mis cojones, chaval. Subcampeón de Street Fighter. Es absurdo, pero ahí está. Pero ahí está en tu historia. Yo soy abogado y subcampeón de Street Fighter de mi tu barrio. Barrio. O sea, esto es un detalle que muy pocas personas conocen de Fran Parejo, pero yo aprovecho para reivindicarlo desde aquí. Bueno, pues bueno, señores, hoy vamos a hablar de un tema. Esto es un podcast que yo le voy a hacer. Acojonante. Yo voy a hacer la batuta. Aquí que, ¿vale? La batuta, que es una palabra absurda como taburete, pero hoy existe. La batuta. La batuta. La batuta. Era un gran jugador argentino. Hay un niño tuyo. Ah, imita al señor Barnes. ¿Ha venido el señor Barnes hoy? Hay un niño tullido y lo sé porque yo mismo lo tullí. No, pero hay un niño... Simpson, ¿eh? Se lo dice al equipo de rugby. Dice, hay un niño tullido... Espero que ganen este partido. Hay un niño tullido que está esperando que ganen este partido. Lo sé porque yo mismo lo tullí. Hijo de puta. No, dice, lo tullí yo mismo para que se motivaran. Qué cabrón. Qué hijo de puta. Bueno, pues señores, bueno, en honor al niño tullido y en honor a todos los fans de los videojuegos. Vamos a hacer un nuevo podcast de videojuegos que Kike estaba deseando, por eso le cedo la batuta, ¿vale? Y yo voy un poco al rebufo de lo que él diga. Bien. Sobre topicazo y temas tópicos de videojuegos, porque todo está inventado desde los primeros años y tal. Es decir, cuando decimos grandes tópicos de los videojuegos o topicazos de los videojuegos, nos referimos a esas ideas que están totalmente explotadas hasta la sobreexplotación, hasta el aburrimiento. Sobreexploitation. ¿Vale? Entonces vamos a darnos cuenta de una realidad. Vamos a intentar desmontar ciertos mitos. A todos nos gustan los videojuegos. Ja, ja, ja, ja. Sí, sí, sí, sí, todo muy bien. Pero siempre hay un pero. ¿Cuál es el pero? Pues señores, el pero es que todo está inventado en el mundo de los videojuegos. Está todo descubierto. Por ejemplo, ya no hay nada nuevo bajo el horizonte. Un tópico, un doctor responde otra vez. Por ejemplo, sería el de organizar un combate de artes marciales. Que sería este, como el de Mortal Kombat, al hilo de esto. Claro. Street Fighter, Mortal Kombat. O sea, vamos a organizar un torneo aquí a matarnos a hostias. No sabemos muy bien por qué. Vamos a demostrar quién es el más fuerte del mundo. Y aparte, claro, en Street Fighter no se organiza, porque en Mortal Kombat por lo menos quedaban ahí en otro ámbito cuasi dimensional, digamos, porque ahí ocurría de todo. Había bicho con cuatro brazos, un tío que tira rayos por los ojos y tal. Es que poca gente sabe que Mortal Kombat, ese famoso videojuego, Mortal Kombat, se desarrolla no en un torneo normal de artes marciales, sino en un torneo interdimensional, que hay en nada. Te cagas, ¿eh? Participan los campeones de varias dimensiones. Dimensiones, no, no es de varios países como no, el Street Fighter, no, de varias dimensiones. Claro, y dijeron, oye, Street Fighter, ¿cómo podemos superar aquí a, claro, mientras que a yo la soy oposición? Subcampeón de mi barrio y otros tíos que son campeones, subcampeones de su dimensión. De su dimensión. De su dimensión. O sea, ahí es nada. O sea, un reptiliano no contra de... un... Es la hostia, ¿eh? Al campeón reptiliano, claro, contra sí, el campeón de... había un ninja que era The como... De Netherworld. Había un ninja que era como Sub-Zero. Y el otro ninja amarillo que era, y luego sacaron uno verde que era Reptile. Precisamente, sacaron el reptiliano correspondiente. Y otro que era otra, la sobreexplotación de los ninjas. Había uno que era gris que se llamaba Smoke. Humo. Smoke. Era, le pegaba una hostia y soltaba humo. Bueno, a lo que íbamos. Bueno, entonces, topicazo de videojuego. Organizar un torneo. Pero bueno, esto salió posteriormente. Vamos a empezar por lo básico. Topicazo número. Por ejemplo, uno. Hay un juego muy básico que es el Pac-Man, que vamos a poner aquí cositas de fondo. Tío, el Waka Waka. Madre mía, o sea, aquí tenemos el Pac-Man, ya inauguró un gran tópico de los videojuegos, que es recoger ítems, comerte cosas. Tienes claro. que comerte cosas para superar las pantallas y superar tu objetivo. Tienes que comerte cosas o recoger objetos. Claro, comer para sobrevivir es el tópico fundamental, como la vida misma. Un topicazo tan real como Walking Dead. Hay que sobrevivir. Bueno, pues aquí tenemos otro. Un poquito de fondo, si no... Sí, sí, vamos a poner musiquita de videojuegos de fondo, que siempre es muy ilustrativa y además viene bien para dormirse la siesta. Ponlo. Vamos poniendo un poquito de fondo y nos muy vamos inspirando tu medicina. Correcto, bien. Comer ítems, qué bueno eso, tío. Comer ítems o items en también, inglés. También dicho recoger power-ups, que se llaman, que son cosas que te las comes y te ponen más fuerte. Ah, bueno, eso, por ejemplo, uno de los elementos más básicos es en el Final Fight, cuando tú, no sé, en el Final Fight todo el mundo lo ha visto, es para reponer energía. Un beat'em up, claro. Tú vas ahí cargándote hippie y punky, que eran los malvados de la época, los punky. Y le daba luego una hostia a un bidón y del bidón aparecía una hamburguesa de puta madre. O mejor, un codillo. O un pollo. Un codillo. Había puesto ahí una pierna de cerdo y tal. Y entonces tú dices, había... En un bidón de basura reventado una hamburguesa y yo voy y me la como. ¡Qué, o sea, asco, tío! Por tanto, la moraleja del videojuego. Come comida del contenedor de la basura. La basura que te subirá la barra de energía. Posiblemente lo que te suba es una intoxicación del copón. Es la hostia eso, ¿eh? Pero bueno, tío, los videojuegos nos han enseñado muchas cosas, como por ejemplo pegarle un codazo a tu rival en el Rival Schools, que estamos viéndolo. Le puedes pegar un codazo a tu contrincante que ningún árbitro te sancionará. O el Sunset Rider, por ejemplo, puedes pegarle disparos a los habitantes, a los tripulantes a los que van en un tren, que no tienen culpa de nada, pero si los matan, sí, y tal, el tiroteo. Es un tópico de los videojuegos. No pasa nada, porque es un videojuego, amigo. La muerte es gratuita. No, pero hay un topicazo de los videojuegos que se es, soluciona echando 5 duros. En muchos de ellos que, digamos que a elementos de atrezo como personajes que no son propiamente los malos, si intenta golpearlo, sí, no les daba, no les afecta. Es verdad, son como elementos de atrezo. Son inmunes. Y entonces, ¿verdad? Que no podía golpearlo. Salvo, claro, por ejemplo, en Double Dragon sí podía golpear a tu propio amigo. A tu compañero. Decir, luego hablaremos por de eso fue novedoso. Luego hablaremos de eso, que tengo ahí el concepto, otro topicazo, que es el topicazo del segundo jugador. Luego hablaremos del topicazo del segundo jugador. Vale, venga. Bien, tengo aquí otro topicazo que te cagas. El gran tópico de que alguien rapta a tu novia y tú tienes que ir a rescatarla. Como por ejemplo, en Final Fight, que secuestran a la hija del protagonista. De Hagar. Claro, secuestran a la hija. Que es la novia de Cody. Con lo cual no estamos escapando del topicazo. Claro, aquí añaden. Claro, en el Double Dragon, el famoso Double Dragon. Roban a la novia. De hecho, al final del juego, los dos protagonistas tienen que luchar entre sí para ver quién se queda con la novia. Claro. O por ejemplo, en el Alter Beast. ¿También roban a la novia? No, tío, roban una diosa. A Zeus, roban a su hija. ¿Zeus? Me llamo Zeus. No me jodas, me llamo. ¿Por qué cojones me has llamado Zeus? Me llamo Jesús. Como diría Samuel L. Jackson, ¿no? Bueno, pues roban a la hija de Zeus y este resucita a uno de sus mejores guerreros para que rescate a su hija. Ah, vale. Qué fuerte, tío. A su hija Atenea. Claro. En fin, tío. Roba una tía, un momento. Y hay más, o sea, el topicazo, esto lo analizamos, creo. El topicazo, creo, del rapto. En el podcast de los videojuegos, que es el número 4, que es muy básico, que lo hicimos en tu piscina y al aire libre. Sí, lo hicimos con pocos medios. Sin música de fondo y tal. Cuando, sin ningún tipo pero son de muy medio. Son muy entrañables y son grandes podcasts y muy espontáneos. Y oye, y hay gente que lo está descargando, porque claro, búsqueda claro. sobre videojuegos, al final la peña acaba cayendo cual tela de araña en nuestros podcasts. Pues desde aquí recomiendo su no claro. su visionado, porque no se ve. Y hay muchos como por recomiendo su descarga y por ejemplo, aquí estamos viendo de fondo en las tortugas ninjas que secuestran a April. Hanon April. Que sí, coño, que siempre hay algún secuestro, tío. En todos los videojuegos hay un secuestro. y la secuestran. Y si no secuestran a alguien, seguramente secuestrarán tu dinero a base de echar moneda o secuestran tu mente, quedándote totalmente enganchado luego con también, semejante invento del demonio. En el Ghouls and Ghosts también está en el cementerio pelando la pava con la novia y al caballero este, Sir Arthur ese de los cojones, le roban a la novia, precisamente. Luego estamos en el hablando... Toki, el hombre que se convierte en mono por un malvado mago, otro, le raptan a la novia. ¿A que no adivina a quién raptan en el Toki? A su novia. A su... Iba a decir a su puta novia, pero a bueno, su puta novia. No sabemos, a ver, se veía muy decente. No sé, parecía muy decente, pero algo estaría haciendo con la fuerza del mal para que se la llevaran. Estaría zorreando, seguro. Claro. Bueno, pues en fin, el caso es que siempre secuestran a alguien. Eso es un robarte tópico. A la novia, colega, qué putada, ¿eh? Te pueden robar todo el dinero del banco, te pueden robar tu fama, te pueden robar, yo qué sé, a tu madre, pero robarte a la novia, a eso la no novia, se le hace a un hombre. Tío. Es que eso... Eso no se le hace claro, a un hombre. La mala hostia... Claro, fíjate tú que al final la mala hostia que generaba en el protagonista de turno era que claro. Que se cargaba a toda tu legión, a todo tu ejército de matones, se lo cargaba el hijo puta encabronado y todo. De ataque de cuernos de haberle quitado a la tía. Claro, tú imagínate la mala hostia que te entra cuando secuestran a tu novia, que tú solo, y esto enlaza con el siguiente tópico. Lo que no sabemos es si cuando llega al final de la última fase y vence al malo, mientras estaba la otra pantalla, se ha follado a la novia. Eso no lo sabe. No sabemos si se follan eso no sale. A la que secuestran, pero claro, eso es demasiado. Que por cierto, hay una versión de Sega, del Sega Mega CD. Sí. Del Final Fight. Que se follan a tu novia. No, tío, pero añadieron una escena muy guapa, tío, que luego la censuraron en la versión europea del juego. Y en la versión original japonesa sale. Y es que secuestran a la hija de Hagar, como hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? Y en una escena sale la tía atada a una silla y sale en sujetador. Hostia. Vaya, tío. O sea que eso denota que algo le han hecho. La tía ahí en sujetador. Poco fuerte la idea, ¿eh? O sea, bueno, que no sé si se la follaría, pero vamos. Y bueno, más, lo que y vamos. ¿Más videojuegos de que roben a la novia? ¿Te sabría decirme alguno más? Ahora mismo, no sé, tío, no caigo. Pero vamos, seguramente si me paro a pensar dos minutos... Básicamente, en el Buble Boble, otro clásico, ah, claro, roban a las respectivas novias. A los dos, tío, todos. Siempre te quitan a tu novia. Si es que es un clasicazo. Era un elemento, o sea, un tópico de videojuego de claro, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu misión? Claro, y si no secuestran a tu novia, secuestran a alguien. En el Dragón Ninja secuestraban al presidente de Estados Unidos. Hostia, verdad, tío. Un tal Ronnie Reagan. Y la última pantalla cuando... Un tal Ronnie Reagan. Ronnie Reagan. El rap de Ronnie Reagan. Vale. Bueno, o sea, pues señores... Gran homenaje a los Simpsons. Bien, tío. Como estamos viendo, por cierto, estamos viendo... Madre mía, vaya copia del Arkanoid. Sí, claro. Un gordo con una bandeja en la mano y aprovechando el rebote de una pelotita para romper un ladrillo. Claro, es que el Arkanoid fue el primigenio de esto, luego venía el Breakout. Bueno, a lo que vamos, es que nos estamos distrayendo con los vídeos que ha puesto... Hostia, hablando del Toki. Mira, antes hablábamos del Toki. Qué música, ¿eh? Aquí está Toki, que bueno, el del mono este que disparaba bolas de fuego por la boca. Buenísimo. Bueno. Muy bueno este juego, ¿eh? Bueno, tú concéntrate, mira el folio, no mires la tele, tío. Bueno, a lo que íbamos, vale. Estábamos hablando. Más tópicos, dime. Estábamos hablando, el tópico de que secuestran a alguien muy querido para ti, probablemente a tu novia. Esto nos conduce al siguiente tópico, que es el tópico de un ejército de un solo hombre contra el mundo entero. Vamos a ver, tío. O sea, no nos engañemos. Ah, vale, vale, claro, eso es lo que yo me he dicho sin querer. Si tu protagonista es un máquina de dar hostias, si es una máquina de dar hostias como panes, coño, entrena a 5 o 6 tíos como ese y seguramente lo tendrá mucho más fácil. Es como Rambo. O sea, si un solo tío es capaz de matar a tantísimas personas, entrena a 5 o 6 como ese y mándalos de golpe. Seguramente el efecto será mucho más destructivo. No que un solo hombre lo mandan a combatir a 200.000. Tío, un poco injusta la proporción. Claro, Rambo. En Dragón Ninja había dos tíos contra un ejército interminable de ninja. De hecho, el título original del videojuego era Dragon Ninja versus Bad Dudes. Bad Dudes. Los tíos malos. O sea, era Dragon Ninja contra los tíos malos. Y al malos. Final, cuando lo rescatan, si alguien se llega al final del Dragon Ninja, se comen una hamburguesa con el presidente. Ah, sí, tío. O sea, bueno, es la pantalla final. Americanada ahí que te caga. Bueno, pues señores, esto es otro topicazo de videojuegos, tío. Enfrentar a un solo hombre contra el resto del mundo. Esto claro, un poco estúpido. Que es la hostia, Es un poco estúpida la idea. Va ahí bueno. Cargándose tío, pum, pum, una de otra, cayendo quizá, como chinche, quizás, sí, quizá haya alguien que se lo trague. Que además de 4 o 5 puñetazos en el estómago, lo mata directamente, porque el tío grita y desaparece de la pantalla. O sea, que muere. 5 puñetazos y lo mata. Se oye ¡oh! Y se muere. En fin. Bueno, más cosas. Volvíamos al tópico que hemos mencionado anteriormente. Normalmente, Frank, en los videojuegos, si juegan 2 jugadores, normalmente el otro es un estorbo. Sí, tiene menos carisma de algún modo. El segundo jugador es un mojón pinchando un palo, es un mojón olivarero. Y si hubiera 3 jugadores, como por ejemplo Hagar, Gui y Cody. El tercero ya para que te cuento. Claro, el Cody molaba porque era el novio, pero Cody ¿quién coño era? Era un colega que estaba ahí, yo qué sé. Claro, tío, o sea, no, Cody molaba, pero había otro que era, tío, bueno, el Cody era el rubio. Gui, que era un ninja. Guy, era un que luego ninja. Lo metieron en Street Fighter en una de las versiones posteriores. Es que era un personaje de mierda, tío, no lo cogía nunca nadie. ¿Quién ha jugado, cuando jugaba al Final Fight, quién cogía a Gui? Wii. Nadie. Es que era flojísimo. Tenías que hartarte de pegar palos para quitarle energía al enemigo. Era una mierda de personaje. Bueno, pues señores, normalmente cuando echa otra monedita en la máquina recreativa o cuando le da al botón de start en el segundo mando, en aquellos juegos que te permiten jugar a doble, el segundo personaje era un puto estorbo. No servía para nada. Acuérdate cuando tú y yo éramos pequeños y jugábamos a doble, que en aquella época se decía, eso del juego cooperativo no existía, se llamaba jugar a dobles. Decíamos, venga, vamos a jugar a doble. A doble, jugar a doble. O echa a doble, jugamos a doble. Nada de multijugador ni nada. A doble, jugar a doble. Por ejemplo, en el buble boble, que lo estamos escuchando ahora. A ver si puedo. Oh, qué bueno, tío. O el Cadillacs y Dinosaurios. Míralo, aquí está. El Cadillacs and Dinosaurs. Claro, es que los juegos luego fue tan famoso. Hicieron una serie de televisión, tío, de dibujo animado inspirado en este videojuego. Sí, yo jugué, no triunfó mucho. O era la época que ya nos desinteresamos un poco por lo recreativo. Sí, pero porque aquí llegó tarde. En Estados Unidos tuvo hasta una serie y un cómic, ¿eh? Sí, ¿verdad? Cadillacs y Dinosaurios. Vaya rollo, tío. No lo sabía. Bueno, el juego está chulo. Típico juego de hostia. Un tío pegándole hostia a dinosaurio. A dinosaurio. Te caga. A base, vamos, a claro, puñetazo a puñetazo limpio. A puñetazo limpio. Madre mía. Bueno, pues, hombre, y el Capitán América y los Vengadores. Aquí lo tenemos también. Sí, estos juegos, yo creo que están basados todos en las Tortugas Ninja. Fui pionera en cuatro jugadores. En máquinas de módulos de cuatro. Y la verdad que las Tortugas Ninja tienen una jugabilidad que yo creo que fue difícilmente superada por el resto de juegos, que intentaron emularlo. Sí, pues bueno, como decíamos, cuando se jugaba, acuérdate que cuando éramos pequeños y echábamos a doble, decíamos, tío, normalmente era un estorbo el otro, tío. Porque siempre, déjame a mí la hamburguesa. ¿Te acuerdas de esos famosos comentarios de déjame a mí la hamburguesa que voy fatal de energía? ¿No te acuerdas? Claro, siempre lo mismo. Aparece ahí una la especie famosa de hamburguesa que aparece en un contenedor de basura llena de mierda. Pero tú vas y te agachas y te la comes. Claro, y además en mitad de un combate. Claro, o sea, las Tortugas Ninja en una pizza, tiradas del suelo, y tiras del suelo y te la comías ahí. Con... Aquí el realismo queda por los suelos. Tú imagínate en la vida real, tío, peleándote con siete macarras y de buena primera. Un momentito, ¿eh? Che, espera, un momento, espera. Me voy a comer esto. Un momentito, me como la hamburguesa y ahora sigo pateándote el escroto. Mía, es ridículo esto. Bueno, pues señores, más topicazo, ¿vale? Más claro, topicazo. No tiene sentido. Te la comes en un momento, en mitad de la pelea, en un mitad segundo. De un combate, tío. Tócate los huevos. O sea, imaginación al poder, macho. Bueno, y además, hablando del segundo jugador, normalmente suele ser una versión alternativa del primero, sí, pero con los colores cambiados. Sí, eso puede, sí. Como por ejemplo, Ken y Ryu, que ya hablábamos de esto en el podcast dedicado a Street Fighter. Sí. Ken, en sus primeras apariciones, el segundo jugador era Ryu, pero con distintos colores. También un juego muy guapo que nos gustó muchísimo, que era Shadow Dancer. No, Shadow Dancer no. Shadow Dancer. Esa es la segunda parte del Shinobi. Shadow Warriors. Shadow Warriors. Ninja, sí, que sí, tenía sí, un sí, movimiento sí, que daban una voltereta, enganchaban al tiro, tiraban, que era el movimiento bueno, estrella, bueno, que sería equivalente al codazo de Double Dragon. Y que tenía un ninja azul que era el protagonista y el otro que se colgaba de las farolas. Estaba muy bien hecho el movimiento. Sí, ese se llama también Shadow Warriors. Ninja Gaiden se llama también. Ninja Gaiden. Ese es su nombre japonés. Vale. Ninja Gaiden. Y luego tenía el jugador 2, que era otro ninja, igual, pero era colorado. Más bien. Mira, era... y está Hagar, Final Fight. Hablando de Final Fight, aquí lo tenemos. Hablando del Rey de Roma. Oh, ya. Yeah. Y bueno, no sé qué más tópicos tienes por ahí, tío. Bien, aquí tengo uno cojonudo. Que el típico tópico, por no valga la redundancia, el típico tópico de que la dificultad del videojuego está muy mal graduada. Es decir, normalmente va en una ascensión absolutamente vertiginosa. Las primeras pantallas se las pasa hasta un niño de 5 años. Ajá. Y a partir de la tercera o la cuarta fase, la dificultad es imposible. O sea, esto está mal pensado. Porque, señores, vamos a darle un poco de cancha aquí al asunto. Es que lo que no puede ser es que las 3 o 4 pantallas me las pase con los ojos cerrados, me las pase durmiendo, y luego llega una pantalla que no se la pasa ni el chino que ha programado el juego. ¿Eso pasaba? O sea, es que la dificultad llega a ser absolutamente agobiante, tío. Tú no has jugado juegos, no has llegado a rendirte en algunos videojuegos de decir no puedo con esto, tío. Aunque tengas continuos infinitos, ¿no? Mira, yo me acuerdo de uno, tío, el Shinobi, la versión moderna de Shinobi. No el arcade, no el del ninja antiguo. Sí, sí. No la máquina recreativa, sino el Shinobi que sacaron para la Play 2. Yo ese juego no podía con él. O sea, es que en un refinamiento de crueldad de los programadores, ajá, te quitaban energía conforme iban pasando los segundos. Era como si tu personaje se envenenara y la barra de energía iba decreciendo con el paso de los segundos. O sea, que no solamente tenías que matar a todo el mundo y hacerlo rápido, sino que encima te iba bajando la energía. Una locura, tío. Pero ¿y eso por qué es tan qué difícil, mal pensado, tío? Coño, qué mal pensado. Yo qué sé, tío, no sé a qué clase de enfermo mental se le ocurrió eso. Claro, si utiliza energía en castigar y matar enemigo, qué horror, te baja, tío, la energía encima. Dificilísimo. Pues ese juego, por ejemplo, las 3 o 4 pantallas eran en plan tutorial, que te lo pasaba ahí la primera. Facilísimo, y luego, tío, a partir de la cuarta o la quinta pantalla, es que no no había cojones. Claro, todo, señores, por hacerlo totalmente no, realista. Claro, tío, no había cojones. Es que no había quien se acabara eso. Entonces, claro, hay juegos que tienen una, la curva de dificultad está muy, muy mal adaptada. Muy mal adaptada. Pero bueno, eso de la dificultad mal graduada sigue siendo un mal común. Es que había algunos que eran muy difíciles, porque claro, lo hemos comentado muchas veces, es porque tú tienes que perder dinero, tienes que perder moneda de 5 duros. Claro, está pensado, hombre, pero eso en los juegos domésticos no se entiende, ¿no? Antiguamente en la recreativa tiene la un recreativa pase. Sí, claro, pero los modernos juegos domésticos no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, por eso están los niveles de dificultad, ¿no? Pero hay algunos que ni eso, ¿no? Sí, pero por ejemplo, a que tú eras como yo, tú eras de esos que le daba mal normal. Rollo. Normal. Claro, tío. El easy no. Yo no puedo, o sea, yo no soporto acabarme un juego en un nivel de dificultad infantil, no puedo. O inferior al normal, claro que no. Yo no puedo, porque es una forma de autollamarte torpe. Claro, es que mi honrilla se queda por el suelo. Yo no puedo, tío. Qué bueno era este que estamos viendo. Este era el Knights of the Round. Aquí también rastan a alguien, a la novia de Lancelot. Claro, coño, tío, claro. Este es el caballero, lo de claro, los caballeros de la tabla y en redonda. El Kung Fu Master también roban a Silvia, a la se novia. Se me había olvidado, tío, claro. El Kung Fu Master roban, arrastran a su novia. En fin, tío, menuda bueno, mierda. Otro topicazo de los videojuegos sería. Ay, el Cave Man Ninja también, el Joe and Mac. También, el Joe ¿no? and Mac también, ¿no te acuerdas? Iban los dos ninjas por la misma tía. Se llevaban tirando del pelo a una troglodita y tenías que manejar a los ninjas esto de la cabeza. Vale. En fin, bueno, tenemos otro gran tópico. Y es que siempre hay un jefe hijo de puta al final de la pantalla, claro, esperando. Estaba pensándolo sin haber leído tu lista. Claro, tío. El jefe final, el temido jefe final. Pero ¿por qué no sale antes? Es la pregunta. ¿Por qué no sale? ¿Por qué cojones no sale antes el jefe final? ¡Maldita sea, gringo! ¡Voy a pegarte un puto tiro en la puta cabeza! Gracias por tu participación, Samuel. Samuel. Adiós, Samuel. Teníamos aquí a Samuel L. Jackson. Bueno, tío, yo no entiendo eso. O sea, hombre, si hay un jefe final que te pega cuatro hostias y te mata y te cuesta acabar con el mogollón, ¿por qué no sale antes? Sí, además que está ahí al final de la pantalla, no sé, a su puta flow sin hacer nada en concreto. Está ahí como no me lo explico, tío. Pululando ahí en serio. Sí, tocándose está, la polla. Tocándose los cojones. Tocándose la polla. El resto de los tíos del ejército cayendo como chinches. Esto, o sea, es un dispendio de medio absurdo. Tío, tocándose los huevos, coño. Salante, vamos, salante y algo, coño. Quillo, echa una mano que están diezmando el ejército. Y tú claro, ahí, y el tío tocándose los huevos. Y al final llega ahí y hace sus cosas e intenta cargarse al tío. En fin, tío. Siempre hay un jefe claro, final. Están muy mal organizados, tío. Muy mal. O sea. Los enemigos, tío. Ni puta idea, ¿eh? Como decía, el ejército contrario. Como decía Torrente, ni puta idea, Jiu-Jitsu, ¿eh? Ni puta idea, chaval. Ni drogas, ni bebés, alcohólicos, alcoholismo, nada de eso. Tú, vida sana. Bueno, ni puta idea, Jiu-Jitsu, ¿eh? Ni puta idea, chaval. Oye, claro, tío, pues, hay una frase muy buena de Torrente que lo voy a decir, que es en Torrente 4, sí. Donde intenta, le encargan la misión de matar a un tío, ¿vale? Ah, entonces, sí, intenta sí, rodearse de algunos débiles mentales del barrio para que lo ayuden, pero al final solo se consigue rodear de Paquirrín, ¿no? El personaje, ¿no? Para que la lo ayude. La élite, y se lo lleva cuando la élite tiene, mental del barrio. Cuando lo tiene camilado, antes de ir a matar al tío, se lo lleva a un puticlub a tomar una copa. Y le dice Paquirrín, tomando unas copas, le dice: Torrente, hay una cosa que no hemos hablado. Si le van a pagar 1 millón de euros por el trabajo, ¿cómo nos vamos a repartir el dinero? Eso no hemos hablado de repartir dinero. Y le dice, bueno, no adelantemos acontecimientos. Cuando te he hecho el trabajito, ya se irá viendo. Ya se irá viendo. Ya se irá viendo. O sea, ya se irá viendo. O sea, cuando, ya yo te lo administro. El trabajito que es matar a un tío, ya se irá viendo. Ya se irá viendo. El reparto. Esto es como lo típico cuando eres, vale niño, nada. Cuando eres chico y te regalan dinero. Tus padres te lo quitan y te dicen, yo te lo administro. Yo te lo administro. Esto, bueno, ya, ya te lo iré yo suministrando. Ya te daré yo lo que yo vea. Bueno, pues señores, seguimos con nuestra lista selecta de topicazos de los videojuegos. Cuenta. Tenemos uno también cojonudo que este ya pertenece, yo creo que este pertenece más a la, en fin, a la generación actual de juegos ya de sobremesa, de juegos de consola, en los que tienes la posibilidad de guardar tu avance. Porque claro, antiguamente, tócate los huevos, tenías que acabarte el juego del tirón. Sí. Te lo tenías que acabar del tirón porque no tenías posibilidad de grabar la partida. Pero desde que se inventó la PlayStation y las tarjetas de memoria, ya tenemos la posibilidad de dejar la partida en un momento dado y guardarla para continuar el otro día. Sí, sí. Pero claro, el topicazo está aquí. Siempre te dejan grabar la partida en un punto absurdo que no te viene bien para nada. O sea, claro. Párate a pensarlo. Es una putada. En los Resident Evil... Estaba pensando en Resident Evil. Una vez me pasó una cosa. En el Code Verónica... Claro, tienes que meterte en sitio de la máquina de escribir y tener cintas. Es una putada, tío. Puedes desperdiciarla. Es una putada. Grabar la partida porque sí. Es que los puntos de salvado los suelen distribuir a mala hostia justo antes de... Hombre, normalmente te los ponen antes de un jefe por si te matan, pues que no tengas que repetir 20 horas de juego. Claro. Pero es que a mí una vez me pasó una cosa. Y es que llegué a un jefe súper chungo y llegué sin munición ninguna porque me la había gastado toda por el camino. Y llegué y grabé la partida en un punto chunguísimo. La grabé y sin munición. Llegué con 7 balas de pistola y un cuchillo para enfrentarme contra un jefe chungo de la hostia que escupía fuego, rayos por los ojos y sus muertos los tiraba. Imposible. Tiraba una polla gigante que te la metía por el culo. Una polla que te penetraba analmente, bucalmente y chochalmente. Era horrible, tío. Yo con 6 putas balas. Madre mía. Y se me ocurrió grabar la partida ahí, tío, ahí, pum, con mi última esa. Y llegué al jefe, justo antes del jefe, con 6 balas de pistola y un puto cuchillo. Claro, tío, yo intentando matarlo una y otra vez. No había forma. Imposible. ¿Sabes lo que tuve que hacer? ¿El qué? Era el único punto de salvado que tenía grabado en el juego, tío. Y estaba ya casi llegándome al final. Tuve que volver a empezar el juego desde el principio todo otra vez y grabar la partida cuando tenía más munición en un punto totalmente distinto del juego, porque si no es que no había forma. Claro, porque muchas veces tienes que guardar la prudencia de tener dos partidas grabadas. Claro, una y otra por si el punto que llega mal. Entonces tienes que empezar en la que tenías grabada de antes. Claro, eso tiene varios huecos. Que no te pase como a mí. No juegues siempre con la misma, claro. Que no te pase como a mí, que por gitano, por ahorrarme espacio en la tarjeta de memoria, iba sobreescribiendo siempre la partida. Claro, tío. Para que me ocupara un solo archivo. Si es una cinta virtual, no existe, no se gasta. No sea gurrumino con las cintas virtuales. Fíjate si era agarrado, tío, que hasta con las cintas virtuales, por ahorrar cinta virtual, me cago en mi padre. Claro, coño. Bueno, pues para que veáis lo que me pasa. Siempre nos mete en la cabeza ahorra y lo lleva. Ahorra, ahorra. Hasta el mundo irreal de los videojuegos. Hasta el Resident Evil. Ahí ahorrando cinta de... En fin, tío. Bueno, pues, typing. Yo creo, tío, hay que ver qué cabrones, tío. Los diseñadores, los programadores de los videojuegos suelen ser auténticos enfermos mentales, auténticos sádicos, que hijos de puta. Lo programan todo en función de putearte para que no llegues al final, para que no puedas cumplir tu objetivo. Que hijos de puta. Claro, qué cabrones, tío. Y se inventan maneras ahí de putearte. La verdad que con respecto a lo que ha dicho de los jefes finales, tío, hay... sería cuestión de, no vamos a hacer ninguna obra, pero es para hacer un podcast sobre malos de videojuegos. Hostia, de películas y de videojuegos, tenemos que hacerlo. Yo tenía ahí escrito en la listilla. Eso sería un podcast pendiente de hacer malos de películas. Yo lo apunto ya y me lo pido para que otro no nos copie. Hostia, qué bueno, tío, qué bueno. Pero no lo digas, porque si lo dices, alguien que esté escuchando esto luego puede anotarse el tanto, hacer su propio podcast y sacarlo como si fuera una idea original. Y luego decir, no, es que yo lo hice antes, hijo de puta, payaso. Bueno, igual, si las ideas son libres. Es igual, tío. Y todo. Vivimos en un país en el que la cultura vale lo que vale. Bueno, o sea, no vale nada. Entonces, que hay algunos villanos tan buenos. Como, la vida no vale nada. La vida no vale nada. Como dice Leslie Nielsen en Mayo Fugitivo. Que bueno, la vida no vale nada. La vida no vale nada. Tus mentiras son como los plátanos. Vienen en grandes racimos amarillos. Póngale enfermera 200.000 mililitros de adrenalina. Sí, he dicho 200.000 mililitros de adrenalina. Qué buena esa pena. Que es cuando se hace pasar por un médico ahí, por la línea parda. Sin tener ni puta idea. Póngale 200.000 mililitros de adrenalina. Dando instrucciones ahí sin ton ni son. La rodilla a la cabilla. La rodilla a la cabilla. Qué bueno, tío. Bueno, esto no tiene nada que ver con los videojuegos. Bueno, entonces, ¿qué? Podríamos hacer una lista de super malos, tío. Por ejemplo, los malos de Metal Gear son todos tan. Tienen un carisma tan eso, porque como es como una película, Metal Gear, pues sería como un malo de película. Pero también hay grandes malos hijoputas como el primer jefe de la primera pantalla del Ghosts and Goblins, del Ghosts and Goblins, que es la primera parte de Ghosts and Goblins, que es un demonio. Muñeco verde, un demonio verde con demonio la cara verde. Con ala, demonio que, por verde. Cierto, tenía la pantalla 1, tenía como dos partes, la 1-1 y la 1-2. Y en la 1-2 salió un monstruo verde, que ya el primer jefe es súper complejo de matar, tío. Pon el vídeo ese, ponlo de fondo, que suene musiquita de videojuego. Un bicho gigante, Kike, tío. Sí. Que te folla ahí. Era horrible. Ridículo, tío. Me acuerdo que no, tío. Eso es lo que hemos dicho de los jefes finales, ¿no? Pero a ver, porque coño no salen antes y te matan ya, claro. Porque va a prolongar mi sufrimiento. Claro, y luego también, por ejemplo, unos fantasmas, digo, unos jefes muy conocidos que son los fantasmas del Pac-Man. Claro, tío. No lo sé, si son fantasmas, son etéreos. ¿Cómo te van a comer? No, ¿entiendes? Puede ser, ¿por los qué fantasmas te joden? No tienen dientes, no pueden comerte. ¿Por pero qué bueno, te joden? Eso ¿por qué te matan? ¿No? Eso más que un topicazo sería absurdo. Pero bueno, eso es tan absurdo. Bueno, pero otra cosa, hablando, tío, otro topicazo, y es que los jefes finales siempre tienen muchas más barras de energía que tú. Sí, ¿no? Lo cual es una injusticia manifiesta. Es una injusticia. Yo desde aquí reclamo para que eso se cambie. No puede ser. Los jefes finales, lo que pasa es que tienen una forma de operar muy mecánica. Entonces muchas veces, sí, ¿qué hay que decir? Le pilla el claro, truco. Por ejemplo, tiran bombas en hipérbole. Entonces tú te colocas en los puntos ciegos de la hipérbole, ¿tá? Para que no te dé. Claro. Y te colocas. Los puntos ciegos de la hipérbole. Claro, qué bueno. Y no para de hacer lo mismo, ¿sabes? Los puntos ciegos de la hipérbole. Por ejemplo. Me ha molado eso. La hipérbole. Tú sabes, claro, claro. Todo lo que te digo, no tiras así en curva. Claro. Y te vas colocando y repite los mismos patrones. Claro. Coño, cambia el patrón. No ves que se te está esquivando. En el fondo, gracias, tío, a Dios. Claro. En el fondo, gracias a Dios que existen patrones. Pero ahora que lo pienso, la existencia del jefe final de pantalla es muy triste, tío. Viven condenados a repetir eternamente el mismo patrón de ataque estúpidamente. Claro, tío, una vez que te lo aprendes ya no supone ninguna amenaza. son unas nenazas, tío. Ahí, ah, mira, qué tonto eres. No, es que es Yaka hasta te ríe. Y dice, es cierto también. Mira, que ahora se coge carrerilla y me pega un cabezazo y si lo esquiva se pega un golpe contra la columna y se queda tonta durante unos cuantos segundos y tú aprovechas para pegarle en la espalda y no sé qué. O sea, es que son mecanismos ahí muy repetitivos, claro, y tal. Y muy importante también que hay grandes malos que tienen un poder especial. Todos tienen una característica y tal. Uno tira rayos. Y el otro que te digo yo, por ejemplo, el cuarto jefe de Dragon Ninja, pues se transforma en doble, muchos ninjas como él, y no sabes cuál es el verdadero. Sí, sí, sí, ese me acuerdo que decía algo en japonés, y yo me acuerdo que no, en mi barrio nos reíamos, parece, le llamaban el cacabuena. Porque ¿sí? Decía, cacabuena. Es verdad. Cacabuena. Cacabuena. El come mierda o algo que se le llamaban, porque parecía que decía cacabuena. Hostia, qué bueno, no me acordaba. Cacabuena. Claro, el tío se transformaba y cuando le pegaba al ninja, que era una imagen ahí virtual o holográfica, una proyección mental del tío, pues se difuminaba en humo y tenía que seguir niñándole hostia al verdadero. Claro, claro. Otros que te digo yo, otros la tienen triste, señores, la invisibilidad. Otros tienen el poder de la bilocación o de situarse o de teletransportarse a un sitio. O sea, una amplísima gama de superpoderes de todos los hijos puta esos, tío, claro, de los videojuegos. La verdad es que podríamos hacer un podcast solamente, como tú dices, solamente de analizando los malos. A los malos, de los villanos de los videojuegos. Lo podríamos hacer, ¿eh? Es interesante. El patrón de los más grandes villanos. Hostia, qué bueno, tío. El top 10 de yo quería hacerlo villanos, de las películas. De película. Hombre, y puede faltar Darth Vader. Claro, hombre, ese es el número uno. Pero bueno, de videojuegos también. Su carencia. Hasta en el... Por ejemplo, su carencia de café resulta molesta. Su carencia de café, es un chiste para los frikis de la Guerra de las Galaxias. Su carencia de fe resulta molesta, ¿no? Ya. Su carencia de café resulta molesta. Oye, por cierto, en los carnavales este año me quiero disfrazar de Jedi, tío. ¿Sí? Oye, ¿tú te quieres venir? Y vamos de Jedi divertido. Ya mismo. Son 50 pavos el disfraz, no gastamos. Y eso no es dinero para nosotros. O sea, que tío, los carnavales de Cádiz como se le ocurran, ¿eh? No, no, claro. Hay disfraces graciosos, pero yo no quiero ir tampoco hecho un fantoche, de aquí de Córdoba son una mierda. Ya me disfrazas, tío. Me dan vergüenza. Me apetece. Además, me deja barba como Obi-Wan, sí, tío. Hostia, qué puto. Y ahí perfecto, tío. La verdad que te parece, tío. Claro, te da, coño. Te da un aire que te claro, caga. Claro, cojones. Es que, señores, no sé si lo sabéis, pero Frank Parejo se parece un montón a Ewan McGregor, a Ewan McGregor con barba. Sí, sí, con barba. Lo que pasa es que con el pelo largo. Si te dejara el pelo un poco más largo y es que la barba. Me lo voy a dejar. Es que tengo pinta de Irish y soy muy blanquito, pero ya está, eso es todo. Claro, claro, claro. Bueno, igual, tío. Y también tiene un buen sable láser. Que si quieres que te. Entre las patas, me refiero. Ahí está, siempre funciona el sable. Claro, claro, el sable, la limpieza de sable, chaval. Pero si sabe a yogur. Si esto sabe a yogur, si me sabe va a hacer yogur. Una limpieza, dice, mira, follar no porque me canso, pero una buena limpieza de sable sí que me va a hacer. Para que no le diga a tu marido lo puta que eres. Bueno, vamos a... Torrente. Lo puta que eres. Vamos a dejar a Torrente y seguimos con las convenciones. Bueno, es que el tema de los malos es que me flipa, sobre todo. A mí también. Tienen tantos superpoderes. Pero, tío, ¿qué coño tiene? A ver, ¿qué tienen los villanos que nos atraen mucho más que los héroes? ¿Qué tienen? Pues tienen carisma. Porque el héroe normalmente poder es tonto, muy limitado. Es tonto, es muy bueno y de bueno que es tonto. Normalmente los villanos son mucho más interesantes. Por eso a mí me interesa mucho más el villano que el héroe. Los héroes suelen ser personajes planos y los villanos tienen su motivación. Son hijos de puta porque el mundo lo ha hecho así. Bueno, y es interesante la historia que subyace detrás de cada uno. Sigue diciendo... Vale, seguimos con tópicos, ¿vale? Sí, tenemos aquí un topicazo cojonudo. Cuando una saga, sea cual sea, una saga Resident Evil, Call of Duty, cuando una saga o God of War, cuando una saga se estanca totalmente y llega a un punto de no salida, ¿qué es lo que hace todo el mundo, Frank? No lo sé, sorpréndeme. Pues... Lo he leído, pero sorpréndeme. Tenías que haberlo leído. Me ha dejado tirado aquí. Ah, ¿sí? ¿Lo digo? Sí, pues hace una precuela. Muy bien, sí, señor. El eterno recurso de la precuela. Es decir, como ya la saga está totalmente sobreexplotada, está explotadísima y ya no sé por dónde tiro, ¿qué es lo que hacen los programadores? Pues una precuela. Es decir, vuelvo al principio de la historia intentando otra vez aportar algún dato nuevo, alguna información sorprendente y relevante sobre el origen de los personajes a los que todos queremos un poco más. Claro, eso pasa con Resident Evil. Con Resident Evil, con todas. Con Metal Gear también, con Metal Gear. Con el God of War, con los Metal Gear. Si es que todas las sagas han llegado a un punto en el que ya están tan sobreexplotados que ya el argumento no puede continuar. No da más de sí. No da más. Pues dice, bueno, está todo inventado. Como ya no podemos poner más cosas luego, ves lo que pasó antes. Claro, tío, claro. Llega un momento en el que ya no sorprende. Entonces, ¿qué hago? Pues tiro para atrás, ya está. Tiro para atrás, rebobino y ya está. Y sigo. Y me invento ahí un rollo que no viene ni a cuento ni nada, no tiene ni nada. Y si no tiene ni pie ni cabeza, pero lo meto ahí a ver si cuela. Ya está. Bueno, grandes precuelas que quisieras mencionar. Comenta tú, tío. Este un momentillo. Cuenta tú este. Hablando de las precuelas, que ahora volveremos. Vale, venga, va. Comenta tú este, que voy a ver, si te acaba el juego sin que te maten, ¿vale? Vale, ese muy bien. Ese es uno de los grandes. ¡Hostia! Eso, esto... Señores, me alegro de contar esto porque me quedé con ganas de contarlo en el podcast del Street Fighter 2 la última vez. Y es el siguiente. Matarte, si tú te acabas un videojuego sin que te maten, te premian. De hecho, en antiguos videojuegos de guerra, hay uno que no me acuerdo, no era el comando, pero uno que se parecía al comando, si no te tocaba ni perdías nada de energía, o incluso si no desperdiciabas ni una bala al tirarle a los soldados, te doblaban los puntos y conseguías un montón de vida. Es decir, el llegar ileso tiene un premio superior. En el podcast en el Street Fighter me quedé con ganas de decir que en la versión de Super Nintendo, en el caso de que tú te pasaras el videojuego de Street Fighter 2 sin perder ningún round con nadie, al final lo que ocurre en el Street Fighter 2, si te lo pasas sin perder ningún round, sería el mismo final, pero salía una pantalla al final con todo el mundo que te decía congratulations, sí, con una foto de equipo, de cuadro y una tal. Una tontería y para ver esa estupidez. Para ver esa estupidez de mierda, te tenías que tirar horas y horas y horas de tu vida que has perdido ya tontamente y que ya no volverán. La has perdido simplemente para ver un mínimo detalle absurdo, para ver cuatro muñecos. Claro, ahí aportando algo nuevo. El acabar ileso se premia en Street Fighter era el tema. Por cierto, hay una leyenda urbana de Street Fighter, lo último, del Street Fighter, que es lo siguiente. Hubo una leyenda urbana, que esto era un fake, que decían que si te pasaba todo el Street Fighter, todo un Super Street Fighter, sin perder ningún round y sin que te quitaran nada de la energía con todo, aparecía Kuma. O sea, tú muerto. Madre mía. Alucina, tío. A ver quién tiene cojones. O sea, así. Madre mía. O sea, acabarte el juego, tío, sin que te maten ningún round y sin que te quiten la energía. Sin que te toquen nada de energía. Madre mía. Yo no sé si... Hombre, yo sé que hay una versión del Street Fighter por ahí pululando que se llama Grandmaster Challenge. Se llama. El desafío de los grandes maestros. Grandmaster Challenge. Y en esa versión, que es difícil de la hostia, tienes que hacer unos requisitos prácticamente imposibles de cumplir, que es como eso que ha dicho Frank, ¿no? Que te tienes que pasar el juego entero sin perder ningún round y sin continuar y sin perder ningún round. Y si lo haces, te sale Akuma o algo de eso. Algo parecido a lo que ha dicho Frank, pero chunguísimo. Bueno, pues, señores, ese otro topicazo, pero de lo gordo, vamos. O sea, tenéis que cumplir algún requisito previo gordo, para desbloquear cualquier tontería, algún final alternativo. Y lo que más me deja absolutamente flipado, Frank, es el tema de los Resident Evil. O sea, vamos a ver. O sea, que de manera que yo me estoy currando aquí el juego, me estoy pegando una paliza para terminarlo en tiempo récord. O sea, tienes que acabártelo sin continuar ninguna vez. Tienes que acabártelo en menos de 6 horas. Tienes que matar a no sé cuántos enemigos. Tienes que currártelo de puta madre para que te den una arma. Y dices, bueno, y ahora con esa arma se te hace el juego mucho más fácil. Y dices, ¿ahora para qué? Ahora me la da, hijo de puta. Cabrón, a esta altura me lo da, ¿para qué? Si ya me lo he acabado. ¿Ya para qué voy a empezar otra vez el juego? Si he sido capaz de acabármelo en unas condiciones mucho más chungas, ¿para qué coño quiero eso? Pasa muchas veces, Kike. Otro topicazo importante es que te van dando armas, digamos, cada vez mejores, pero de algún señores, modo las dosis... Las... Ha llegado Aurora, acaba de llegar Aurora. Di algo, cariño, di algo. Bueno, estamos en directo, ha llegado... Buenas noches a todos. Qué guapa está mi mujer, no es por nada, porque sea mi mujer, es que es guapa, ¿eh? La verdad que está guapa, claro. ¡Guapa! Dice Fran, abre la puerta. Tontería. Y me encuentro un pedazo rubio ahí en la puerta, digo, hostia, qué guapo. Esta es la prostituta que hemos cargado. Lástima que sea la mujer de mi mejor amigo. Qué pena. Te creías que era la prostituta rumana que hemos encargado por teléfono a teleputa. Oiga, tráigame una con anchoa. Pues no, era mi mujer. Bueno, os remitimos al podcast de la sesión de contacto. Efectivamente. Bueno, vamos. Bien, más cosas. No, escúchame, yo quiero decir una cosa con respecto al tema de las armas, tío, de los videojuegos. Muchas veces lo que ocurre es que vas dosificando el uso de la arma, diciendo no, porque seguro que aumenta la dificultad, y al final te acabas pasando el puto juego sin usar armas que podías haber utilizado facilitándote la vida. Claro. Pero por dosificarla y tal, al final no las gastas, por tío. Por el tema del ahorro, un ahorro absurdo. Claro, porque llevan toda la vida los padres diciendo, niño, ahorra, apaga la luz y tal, que al final te penetra en la mente, claro, tío, claro, y claro. Ahorra armas de forma innecesaria. Pero todo por el rollo, tío, por la educación que te han dado tus padres, te han criado en el ahorro, y tú ya te lo tomas tan en serio que ahorra hasta dentro del videojuego, ahorra munición, por ejemplo. Como si viéramos en la guerra o en la posguerra. Oye, dispara si es gratis, si no te van a cobrar las balas. Bueno, en fin, pues nada. Bueno, pues señores, tenemos otro topicazo de puta madre aquí apuntado. ¿Vale? Que es el típico, bueno, este está relacionado con el anterior. El típico este de que si te espera que se acaben los créditos del juego, cuando ya han salido tropecientos mil nombres de chinos que han programado el videojuego, sí. Al final, si eres paciente y no le das al botón de start para pasarlo, claro. Si no lo pasas y te chupas toda esa mierda, sale algo sorprendente. Hay una pantalla especial. Sale algo, ¿eh? En todos los juegos, además, si te das cuenta, sale algo. Como por ejemplo en los Capcom. Hemos comentado el dragón ninja que te come una hamburguesa con el presidente. O en los de Capcom, que inauguraron esta tradición de que tú ponías al principio del juego, metías tu nombre y al final, cuando te lo pasabas, te ponía gracias a ti, ponía thanks to, y si ponía, yo qué sé, pues tus iniciales, ¿no? En mi caso, ESA, pues ponía esa. Y al final ponía thank you, no sé qué, y al final, and thanks to esa. Y que normalmente este es otro tópico. Y tú ahí flipando, mira, mira. Claro, claro. A tu padre, amiga, mira, soy mira, famoso. Me han puesto mi anillo. Soy una mega estrella. Soy una puta mega estrella, tío. ¿Te acuerdas de la película aquella? Sí, pues esa es la película de, la recomendamos, Scary Movie 3, que es súper divertida. Muy bueno. Donde ocurre un hecho paranormal en un instituto. Y le dicen a uno, un negro que estaba allí, que le dice, el negro este típico loco fumeta, y le dice, ¿qué opinas? ¿Tú qué has visto aquí? ¿Tú has sido testigo de los hechos estos extraordinarios? Y dice, y en vez de responder nada, dice, me están enfocando, tío, estoy saliendo por la tele. Soy una mega estrella, tío. Soy una mega estrella. Por el hecho de que viene un periodista a preguntarte si ha visto algo. Soy una mega estrella. Tuvo sus 10 segundos de gloria el hombre. Bueno, pues eso fue un puntazo, ¿eh? Muy bueno. Otro tópico que yo quería recordar aquí es el tópico de que normalmente cuando te permiten introducir tu nombre, cuando tú acabas ya te han matado y tal, te permiten poner 3 letras. Habitualmente ponía, hostia, es una putada. Y además yo me llamo Francisco José Parejo Alcaide. Necesito 4 letras porque quiero poner FJPA y no puedo. No puedes poner FJPA. Entonces, claro, había juegos en los que podías poner cosas más largas. Y luego FRA no cabe porque FR podía poner, claro. O FRA, que es una mierda, FRA. No suena. No te cabe. Y FRN, FRN. Es una tampoco, mierda. Frum. Sí, pero bueno, tienes que poner, coño, pon una letra más, hostia. Ya 3 letras cuenta. Es muy poco. Claro, pero ya se dieron cuenta los programadores de videojuegos hace ya mucho tiempo que se dieron cuenta de esta carencia. Se dieron cuenta de que la peña no podía meter su nombre completo porque no te cabe. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues habilitaron más espacios, más caracteres para que tú cuando te matan introduzcas tu nombre completo. Claro, pero coño, claro, esto era lo mínimo que tenía que haber hecho. Lo mínimo, hostia. Pero claro, esto también dio paso a una gran putada, o también, si lo queréis ver, una gran alegría, que nos ha hecho reírnos mucho, y es que había gente que ponía obscenidades. Entonces, luego cuando tú veías la tabla, hostia, de puntos, qué grande eso. Ponía te follo, chúpamela, puta, zorra, claro. No sé qué. Claro, que ponía el con 3 letras la gente lo que ponía era sex, ¿vale? Sex. Era lo máximo que se podía antiguamente poner. Antiguamente ponía sex. O peo, hombre, peo. Eso peo, es un clásico. Es un clásico. Peo. Peo. El nombre, peo. Claro, pero luego ya, cuando ya se podían poner más cosas, pues eso, guarrada, ¿no? Guarrada, paja, te follo. Claro, de ahí lo de las 3 iniciales, muy hábiles. Claro, tiene todo tipo de explicación. Que la gente no ponga guarrada. Eso era una forma de prevenir la delincuencia. Bien, tío, y por último, me gustaría terminar el podcast, ¿eh?, con una cosa, con un topicazo bastante actual dentro de la etapa de la era actual de los videojuegos, que es el tema de las descargas. Es decir, antiguamente tú te comprabas el juego, coño, que menos que si compras el juego que te lo den entero. Pues ahora no, a que tú no sabes lo que hacen ahora, Frank. No. Tú ahora te compras el juego. Sí. Y 2 semanas después de comprarte el juego, te cuelgan en internet una actualización, sí. Un contenido descargable, sí. Que evidentemente si no tienes la consola conectada a internet, te puedes comer una mierda. Claro, claro. Con pero, wifi y todo esto. Claro, claro. No, con wifi o por cable, pero vamos, que no. Que vale. Es que como si no tienes acceso a internet, te comes una mierda. Sí. Pero es que ahora tú te compras el videojuego y a las 2 semanas ya tienes contenidos descargables que lo amplían el juego. Es decir, pantallas nuevas, vestimentas nuevas para el protagonista, armas nuevas, equipos de fútbol nuevos. Claro, claro. O los sea, jugadores actualizados de. Que eso es un timo. De los según los últimos fichajes. Claro, pero eso ¿y tienes que pagar? Hombre, por supuesto que tienes que pagar. Por eso digo que eso es un timo. Mal. Es un timo manifiesto. Te cuesta 60 euros el juego original y luego encima las ampliaciones de 3 euritos para arriba, señores, a rascarse el bolsillo. No me jodas, tío. O sea, eso es como si tú te echas una novia y tu novia te dice, no, yo es que me falta una pierna y un brazo, pero la semana que viene me implantan el brazo. Y el mes que viene me implantan una pierna de goma. Ya estaré completa dentro de un mes. Vaya comparación. Pero, tío, qué mierda esto, ¿no? O sea, ahora qué pasa, que pagamos por juego incompleto. Que tío, qué mierda esto. Sí, sí, es un timo manifiesto. Todo es un timo, todo es un gran timo. Todo señores. Es un timo y todos son topicazos. Y además, que luego, incluso cuando tú rescatas a tu novia, volviendo al primero de los tópicos, como en el Kung Fu Master, claro. ¿Qué ocurre? Que te la arrastran otra vez y vuelve a desde la primera principio. Pantalla. O sea, esto es como el y mito, encima más complicado. Y encima más chungo, es verdad. Claro, esto es un bucle sin fin, tío. Ese no, otro no tópico. Sentido. Ese otro tópico. Ese es el tópico que nos remonta a la filosofía griega. Esto es el mito de Sísifo. O sea, Sísifo era un tío que no sé qué coño haría, que los dioses lo castigaron a un castigo eterno. O sea, lo castigaron a tener que arrastrar una piedra, una puta piedra súper gorda, y tenía que arrastrar la piedra, tenía que subirla por una montaña. Y lo castigaron eternamente hasta subiendo la piedra, y cuando llegaba arriba, se la tiraban la piedra otra vez hacia abajo. Una y otra vez, eternamente. Sí, ese fue su castigo. Qué coñazo, tío. Una putada, ¿eh? Qué grande mi amigo Enrique Segura. Enrique Segura educa y divierte. Al mismo tiempo. A su alumno. todo en uno. En fin, la verdad que, bueno, gaje del oficio. Pues bueno, señores. ¿Tienes más tópicos? No. Bueno, tópicos. Tengo muchísimos más. Lo que pasa es que me gustaría, si te parece bien, Frank, que hagamos una segunda parte sí, es de verdad. Este podcast, ¿vale? Otro Vamos día. A hacerlo este más cortito, ¿vale? Sí, bueno, la verdad que a lo tonto, llevamos 44 minutos de podcast. Antes de que se haga más tarde y se reduzcan a cero las posibilidades de... De hacer el amor con mi señora. De hacer el amor con su señora. Todo, vamos a ver. O sea, más tarde va a tener más sueño y te va a ser que no seguro. O sea, que este es el verdadero motivo por el que estamos cortando ya el podcast. O sea, Fran, me alegro de verte. Aquí bueno, te queda. Me voy a... Lo que estoy viendo, amigo. Pues es que tengo que cumplir. Además, entre tío, hay una excusa que lo perdona todo. Por ejemplo... Es una broma, ¿eh? Un colega, por ejemplo. Que es una coña, vamos. Un colega, por ejemplo, llega tarde, tío, hijo puta, que ha llegado tarde, que vamos a empezar. Pero si te dice, no, tío, es que he follado. Ah, tío, entonces no pasa nada, tío, perdona. Si has follado, tienes inmunidad diplomática para cualquier cosa. Se perdona todo. Es que he ligado con uno y he follado. Hostia, entonces eres un monstruo, ¿eh? Ahora, como digas, perdona, tío, llego tarde porque está estudiando en la biblioteca. Tío, eres un puto maricón. Eres gilipollas. Tío, es un normal, pero ¿qué coño haces estudiando? Claro, sin embargo. En fin, bueno, yo creo que esto, injusticia de la vida. Bueno, recapitulando, queríamos hacer un podcast sobre videojuegos y tópicos y tal. Ha quedado un poco así disperso, hemos hablado de lo que hemos querido y tal. Ha quedado simpático. Gracioso, un podcast gracioso, un poco más corto de lo habitual, pero quizá lo breve, ¿no? Si lo breve, si bueno. Dos veces bueno. ¿Tú crees que esto le va a gustar a la gente, Quique? Sí, hombre, yo creo que sí. Sobre todo a nuestros amigos que nos escuchan siempre queriendo pasárselo bien y pasando un buen rato. Y sobre todo a todos aquellos que les gustan los videojuegos. Bueno, evidentemente. Pues ahora, para terminar, señores, vamos a dejar el temazo de Mortal Kombat por dos razones fundamentales. Primero, porque está guapísimo. Y segundo, porque no tengo otro. Porque esto ha sido totalmente improvisado, ¿vale? Venga, métele caña. Pon el tema de Mortal Kombat. Bueno, gran videojuego y mejor película. Un beso y un abrazo a todos los amigos oyentes del podcast de Frankie, que son legión de todo el mundo. Los del País Vasco, los de Valencia. Cataluña. Los de todo de España, de Argentina, de México. Los de México. California. Hemos dejado nuestro sello personal, lo hemos dejado por todo el mundo. Lo hemos dejado en Italia, en España, en México. En México claro. Otra vez, porque se me olvidó una cosa y tuve que volver a por ella. Estuve dos veces. Un beso y un abrazo a todos los amigos. Me despido de ti con un abrazo. Y un aplauso. Un aplauso. Un aplauso del público. ¡Hasta luego! Adiós, amigos. Queremos. Vaya musicón, vamos a tomar una copa.